Aunque las técnicas y estrategias han funcionado para otras personas, nadie puede garantizar que funcionen para usted. Esperamos, no obstante, que las ideas aquí expuestas puedan ayudarle a desarrollar un negocio sólido y rentable. Estos materiales han sido publicados independientemente de la corporación. Comenzar. Nosotros hemos estado casados ya casi 12 años. Hace 12 años casi que estamos casados. Mi esposa tiene 45 y yo 50 años de edad. Lo que pasa es que estamos muy conservados. Y hemos pasado muchas cosas. En 12 años se pasan muchas cosas. Las alegrías y las tristezas, las altas, las bajas y las subterráneas. Si yo hubiera tenido que escoger una pareja para vivir en este momento, no podría pensar en una mejor pareja que mi esposa. Quiero dejar con ustedes al 90% del negocio, mi bella esposa, Char. Hola a todos. Qué gusto nos da estar aquí, de verdad. Yo te voy a decir que una buena encuesta que se hizo a niños de quinto de primaria, donde la maestra les preguntó: oigan, cuando ustedes sean grandes, ¿qué les gustaría hacer profesionalmente? Y hubo una infinidad de respuestas increíbles. Niños que querían ser estrellas del rock and roll, que querían ser actrices, actores. Niños que querían ser astronautas, pilotos, aviadores, aeromosas. O como mi hija quiere ser amazona y ganar una medalla de oro en las Olimpiadas, ser tenista profesional. No, religiosa, de todo. O sea que los niños, me pongo a pensar, dicen sus sueños como diciendo: cuando yo sea grande, sin siquiera ponerse a pensar que puede encontrarse obstáculos o situaciones que les impidan alcanzar esos sueños que ellos han tenido. Pero ¿qué pasa? ¿En qué momento del tiempo nosotros dejamos de soñar? ¿En qué momento del tiempo tú decides abandonar todo por lo que has querido luchar? Sales de la escuela, me imagino, eso es una vida promedio de alguien. Sales de la escuela, decides casarte, te casas, empiezas a tener hijos, entras a trabajar, cambias de trabajo y empiezan situaciones a pasar. Te empiezas a endeudar y empieza la monotonía en tu vida. De la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Y no tienes más por qué aspirar. Pero déjame decirte algo, que esto realmente es lo que tú has querido comprar para tu vida, porque no tiene por qué ser así siempre. No tiene por qué ser así. Tú tienes que buscar algo que te mueva a salir de donde estás. Algo que realmente quieras cambiar en tu vida. Yo no sé, acaban de pasar las fiestas navideñas y yo no sé cuántos papás están tan tranquilos de ver que tu hijo te pide a Santa Claus o a los Reyes Magos 3, 4, 5 cosas. ¿Qué sientes tú al ver la cara? Que hay niños que hasta lloran porque los Reyes no les trajeron lo que pidieron. Hay niños que lloran de ver que, ay. Y tú, de papá, ¿qué tan harto estás de sentir la frustración de ver a tus hijos que lloran o se conforman con lo que recibieron, que no era lo que ellos querían? ¿Qué tan conforme estás tú de que les has prometido vacaciones inolvidables, que les vas a llevar un día a Orlando a que vean a Mickey, y cada año lo prolongas porque no tienes cómo llevarlos? Y dices: hijo, en 5 años estás en Orlando. ¿Crees tú que al niño se le va a olvidar? Los niños tienen mente fotográfica. Y a los 5 años tu hijo va a llegar a decirte: papá, ¿ya me vas a llevar a ver a Mickey, a Disney? ¿Y qué le vas a tener que decir? Porque muchas veces uno asume que tu vida va a cambiar, pero no haces nada por cambiarla. Y vas a tener que decirle a tu hijo: hijo, a ver si el año que entra. ¿Qué tan cómodo te sientes perdiendo credibilidad ante tus hijos? Quizá también estés harto de ver a tus papás trabajando a su edad, por necesidad, no porque quieran. ¿Qué tan cómodo sientes tú verlos que tanto dieron por ti en toda su vida y siguen trabajando para poder sobrevivir? ¿O qué tan harto estás de ver hasta tus pensamientos como nosotros? Todo lo debíamos. Y era cuestión de que llegaba la quincena y ya tenías para quién iba el dinero. Y a veces te quedabas sin para comer tú. Entonces seguías endrogándote. O tarjetazo, ¿verdad? Y yo creo que el 80% de las tarjetas en el país están a tope. Y siempre te la pasas a pagos mínimos. Tienes que encontrar algo que te tenga harto de estar ahí en esa situación. Yo no sé, pero este fue el barco que vino a salvar nuestra vida de irse a pique. Y te voy a decir una cosa. En este negocio, si algo te va a retar este negocio es a que sueñes. Porque ya no mucha gente sueña. Quiero que eso sepan muy claro y que no va a ser tan fácil encontrar qué es lo que quieres en la vida. Yo creo que es la pregunta más difícil que te puede hacer alguien. ¿Qué es lo que quieres en la vida? Pregúntate ahorita tú aquí que estás. ¿Qué es lo que esperas de la vida? ¿Qué esperas en 2, 3, 4 años? ¿Qué es lo que quieres? Probablemente si no haces nada diferente va a estar igual, quizás 5 años más viejo, pero igual o peor. Entonces es importante que te pongas a pensar que vas a tener que aprender a soñar, que vas a tener que aprender como un niño a volver a entusiasmarte por algo. Una vez que has definido qué es lo que quieres, que no va a ser tan fácil, te vas a comprometer con tu familia y contigo mismo a luchar por obtenerlo. Porque el sueño te va a dar ese compromiso para salir adelante. Tienes que escribirlo. Porque escribirlo, recortar, hacer recortes, fotografías, pegarlo en el refrigerador, en las paredes, te va a hacer que todos los días lo estés viendo y se te meta en el subconsciente. Y te esté dando motivación y te esté dando resistencia para poder soportar todas las cosas que van a llegar negativas a tu vida. Entonces tienes que saber exactamente qué es lo que quieres y mantenerlo por escrito. Yo sé que aquí muchos les gustaría tener éxito en la vida, que muchos les gustaría tener libertad financiera, dar caridad a la gente sin esperar nada a cambio, tener la familia más unida e increíble del mundo, la casa en Cancún, el coche de tus sueños. Pero ¿sabes por qué no los tenemos? ¿Sabes por qué no lo tienes? Porque no te crees que lo mereces. Porque no crees que puedes tener algo más de lo que tienes ahora. Es muy importante que una vez que lo definiste y sabes qué es lo que quieres, empieza a creer y a venderte la idea de que lo vas a poder tener algún día. Yo te voy a decir una cosa, y quiero que lo apuntes como el primer punto que te voy a dar este día. Tomen papel y lápiz los que no tengan. Y punto número 1. Te sugiero que a partir de hoy te dejes de decir lo que no puedes hacer. Deja de decirte qué no puedes hacer y ponte a pensar qué es lo que puedes hacer. Yo te voy a contar, esto siempre lo cuento en los seminarios y me encanta. Todo el mundo conocemos al abejorro. Es un animal que tiene un cuerpo bastante gordo y unas alas tan pequeñas y tan frágiles que, según los científicos, es imposible que el abejorro vuele. O sea, aerodinámicamente, como lo quieras ver, el abejorro no puede volar porque el peso del cuerpo es imposible que lo detengan las alas. ¿Pero por qué vuela el abejorro? Porque no escucha negativos, ¿verdad? Ni oye las noticias, ni escucha la crítica de los científicos. Entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué la gente dice que no puede? ¿Por qué? Y he llegado a la conclusión es que es una de dos cosas. El decir no puedo es o no quieres o no sabes cómo. Pero todo en la vida se puede. En este negocio, el decir no sé cómo, el no sé cómo no te preocupes. Hay un sistema de entrenamiento que te va a decir paso a paso qué es lo que tienes que hacer. Una línea de auspicio increíble que te va a guiar. Pero el no querer está en tus manos definitivamente. Así que tienes que, cada vez que te digas a ti algo en tu vida, no nomás en el negocio, que no puedes, ponte a pensar, o es que no quieres o no sabes cómo. Muy bien. Segundo punto que quiero decirte hoy. Te vas a tener que enfrentar a tus miedos. Yo sé, porque yo lo sé, yo quiero que sepa, después en la historia van a escuchar, pero yo era incapaz de hablar con nadie. Yo era de que cuando alguien me hablaba a mí me ponía como camarón, o sea, y ya sabes, escondía la cabeza como avestruz, ¿no? Escondía la cabeza. Pero, como dijera un tremendo diamante, acción cura el miedo. Tener miedo no es de cobardes. De cobardes es evadir el combate con el miedo. Los cobardes sienten miedo, pero no luchan por hacer nada diferente. Los valientes también sienten miedo, pero luchan por curarse de esa sensación. Así que vas a tener que enfrentarte a dar el plan, hablar ante la gente. No sé cuál sea el miedo que tú tengas, pero haciendo lo que tienes miedo es como se te va a quitar. Y te voy a decir una cosa también que es lo más increíble. Te van a empezar a llover mensajes de fracaso por todas direcciones y de la gente que menos te lo esperas. Tus amigos, a los que en tanto creíste. Tus familiares, hasta tu esposo, igual y el esposo ni te cree. O tu esposa. Pero vas a tener que superar eso. ¿Cómo lo vas a superar? Solamente adquiriendo la resistencia a través de aquel sueño que tú tienes. Porque si tú sabes qué es lo que quieres, ningún obstáculo se va a poner delante de ti y te va a frenar. Tienes que siempre mantenerte enfocado, por eso pégalo por todos lados. Te voy a contar un cuentito. Bueno, a mí me gustan los cuentitos, ¿eh? Había una vez un árabe así, de esos que tenían harem y toda la cosa, que andaba por el desierto. Y entonces resulta que dice, bueno, aquí vamos a acampar, ¿listos? Aten los camellos, levanten las casas de campaña, todo increíble. Y llegan sus mozos y le dicen, oiga, señor, ¿qué cree? Tenemos una situación, tenemos 10 camellos, pero solo hay 9 estacas. Y como que, pues, si amarramos a los camellos juntos, se van a pelear. Si lo dejamos suelto, se va a escapar. ¿Qué podemos hacer? ¿Ya están clavados los 9? Sí, no hay ningún problema. Cojan un palo, llegan como que clavan la estaca. Entonces, jalan al camello, como que lo amarran, y ya. ¡Ay, cómo que! Háganlo. Bueno, pues va el tipo y pum, pum, jala al camello, como que lo amarra, y se echa el camello. Y el otro, ¡oh, qué increíble, ¿no? ¡Qué buena onda! ¡Perfecto! Al otro día, que van a partir, le dice, bien, vámonos. Ya van todos y lo alcanzan los mozos. Señor, por favor, tenemos otra situación. ¿Qué pasa? No podemos hacer que se levante el camello. O sea, ya le dimos, le picamos, y el camello echado. Pues qué brutos, desamárrenlo. ¡Pues él no está amarrado! No, hagan como que jalan, y el camello se va a levantar. Pues sí. Pero lo curioso de este cuentito es que nosotros tenemos estacas mentales también. ¿Eh? Porque nosotros asumimos cosas que tú crees que tienes, te lo digo de ahorita, todas las barreras que tú tienes, tú te las has creado. Es que en México no se puede, es que yo invito a todos siempre y nunca nadie entra, es que nadie va a mis reuniones, todo eso es porque tú mismo lo reflejas. Así que, sugerencia, piensa qué estacas mentales tienes para que te las vayas desclavando imaginariamente. Y echa para adelante. Tuve que aprender a escuchar los cassettes. Yo no sé a cuántos de aquí les dio trabajo. Pero mi hijo me decía, ok, vas a tener que escuchar una cinta. Y yo, órale pues, y él se iba, ¿no? Entonces yo ponía el cassette, ya sabes, está haciendo el quehacer. Y oías que pum, se acababa el cassette. ¡Ay! Lo volteabas y seguías, ¿no? ¡Ay, ya se acabó! ¡Ah, qué buena onda! Ya, escuché mi cassette del día, ¿no? Nunca supiste qué dijo. Pero yo tenía un guardián, que era mi marido, que cada vez que llegaba, y te digo porque el primer cassette que oí que decía, de la televisión. Ah, pues ya cuando me venga a preguntar, le voy a decir que oí lo de las novelas, ¿no? Ya quitaba, entonces llegaba Sergio y me decía, ya lo escuché, estuvo increíble. ¿Qué decía? Pues que dejara uno de ver la tele, o no sé, algo así, pero está muy bueno. ¿Qué crees que me decía él después? ¿Y oíste la parte cuando ellos bañaban al perro y todas las sesiones que pasaron? Sí, increíble, muy bueno, ¿no? Sí, pues nunca habla de un perro, ¿no? Entonces a mí como que me chinó, ya me agarró, no los estoy escuchando, es la verdad. Y llegó un día con un cassette que me dijo, este cassette sí, escúchalo por favor porque te va a ayudar muchísimo. Y me dio el cassette de Momentos Mágicos. Yo oí ese cassette. Y de a partir de ahí me conecté incondicionalmente al cassette de la semana. Y era una cosa que, ¿de qué tratará? Espera, ¿de quién será? Y choc, lo pones, ¿no? ¡Ah! Si te empieza a hacer una emoción por escuchar qué dice cada semana el cassette, increíble. Pero yo te digo, si tú eras como yo, señor, tenle paciencia a tu esposa. A lo mejor le va a dar trabajito. O igual al revés, tú señora, tenle paciencia a tu señor. Tuve también que aprender a leer. Yo sabía leer, pero en mi vida había leído un libro completo, ni en la secundaria, ni en la prepa. Nunca en mi vida había leído un libro completo. Yo me puse a pensar, ¡qué horror! Tengo ya 20 años y nunca he leído un libro completo, qué drama. Pero Sergio me decía, tienes que leer. Y yo decía, Sergio, tú sabes que odio leer, pero tienes que leer, Charo, por favor. Ok, no me pongas horario. Voy a leer yo antes de irme a dormir. Mis 15 minutos, ¿eh? Ah, perfecto. ¿Qué creen que pasaba cuando yo me iba a la cama con ese libro? Pues a los 3 minutos el libro me despertaba, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Y Sergio me decía, ok, me daba tiempo, de verdad, me quitaba el libro y decía, duérmete. O sea, mañana haré estos 15 minutos. Pero llegó un día que se desesperó y le doy gracias porque me dijo, te levantas de la cama, lees tus 15 minutos y después te acuestas. Sí, Gerardo. No, ya, me leía mis 15 minutos, me dio trabajo, de verdad, eso lo digo porque así lo viví. Leí mis 15 minutos y después de esa magia de los 15 minutos, fue un hambre por leer. Yo no sé la gente que se le haya hecho un vicio eso, pero pasas por cualquier librería y arrasas, o sea, este, y te compras 20,000 y empiezas 20, o sea, yo no sé quién lo haga así, pero empiezas 20 libros al mismo tiempo y, o sea, es una cosa por leer increíble. Y déjame decirte lo de la lectura, ¿qué pasó? Yo sé que a través de leer fue como empezó a haber un cambio en mí. A través de los libros empiezas a cambiar tú como persona. Yo no sé aquí, pero hay muchos libros que quisiera recomendarles. Hay un libro que se llama, que lo puedes conseguir a través de tu línea de auspicio, 7 estrategias para alcanzar riqueza y felicidad, que es un libro, no, ese libro es más. Lo habíamos leído hace ya como cuestión de un año y fue algo increíble. Y ahora que se está pudiendo, ¿cómo se llama? Vender a través de tu línea de auspicio, es cómpralo por favor y léelo. Si no lo tienes, pídeselo a tu offline. Libros como Camino al Éxito, de Héctor Tassinari, es increíble. Libros de un libro que se llama Cómo superarse a sí mismo. No me sé el autor, pero es un libro formidable. Tienes que ponerte a buscar literatura que te pueda servir para cambiar. Dime tú, si tienes downlines, o sea, gente nuevecita que está aquí, a lo mejor pues tiene uno o dos, no importa. Si tienes un downline abajo de ti, ya entras en este examen de conciencia. ¿Sí? No, ok. ¿Con quién te gusta hablar más? Con el downline que llega y que cada vez que te ve te dice, no hombre, la cosa va, no hombre, de pelos, todo está increíble, el negocio está creciendo, hay situaciones de repente, pero mira, nada que no se pueda solucionar, todo es increíble, auspiciar no sé quién, papá. Okay. O con el que cada vez que te ve te dice, es que esto no funciona, es que yo seguramente no sirvo para esto, es que la gente a mí, yo creo que nada más soy el único que me dicen que no, porque invito a 100. ¿Con quién te gusta hablar más? ¿Con el primero o con el segundo? Entonces, ser un downline así, o tener un downline así, es algo que uno tiene que poner en la balanza. Yo sé que los negativos van para tu upline siempre, nunca a tus downlines, pero hay cierto margen de negativos hacia arriba. Yo te sugiero esto. Si eres de esos downlines así como esos que acabo de mencionar, te voy a hacer una sugerencia. Cuando hables con tu upline, aporta la situación y la posible solución también. Porque los uplines no son mágicos. No son de que llegas con tu problema y ¡tin! Varita, ya, solucionado. ¡Tin! O sea, no existe eso. Tu upline también es gente que siente y que también tiene estados cíclicos en su estado de ánimo. Así que, sugerencia, anótalo por ahí. Muy bien. Debes dar el plan todos los días con tu ejemplo para que tus downlines lo dupliquen. Dar el plan todo el tiempo. Si tu OPE no te ha conseguido una pizarra porque no ha habido, pues da el plan en cartulinas. Nuestra diamante llegó a la directa sin pizarra. O sea que, no importa dónde estés, en la sesión que estés, enseña el plan y conviértete en un go-getter. Un go-getter da 30 planes por lo menos al mes. Un plan diario. O sea, es el único modo de crecer, dando planes. Tienes que tener por lo menos, te sugiero, un kit y un sistema a la mano, siempre. En la cajuela de tu coche, en tu casa, para que cuando salga aquel titán de la llanura tengas con qué auspiciarlo. Pero esa inversión tienes que hacerla tú. Porque a veces la gente quiere estar siempre en las finanzas de su upline. Y luego vas a casa del upline y dices, necesito un sistema porque me salió un loco en Colima. Y tú sabes, ¿no? Y el upline te dice, no tengo kits. ¿No tienes kits? Tú que eres mi upline, tú que me auspiciaste. Te dejan así, ¿no? O sea, el que tiene que hacer la inversión eres tú, si quieres que tu grupo crezca. Porque a partir de ti para abajo es tu grupo. Tú no tienes que estarte preocupando por los de arriba ni qué pasa para arriba. De ti para abajo empieza tu negocio. Y como es tu negocio y quieres tener tú el control, tienes que invertir tú en tu negocio. Nosotros a veces hemos tenido que sacrificar muchas cosas. Y yo los comprendo a las personas que tienen hijos, porque yo tengo 3 hijos. Y créeme que ha sido duro. Ha sido duro porque yo desde que empezamos en este negocio estaba yo embarazada, ya tenía mis 2 niñas, y tenía que dejarlas. Tenía que dejarlas porque era muy importante que yo acompañara a Sergio a dar el plan. Y yo te voy a decir algo. Yo sé que muchos papás ponen de excusa a sus hijos, porque ya te da pena que todo el mundo te esté diciendo que eres una mala madre porque andas aventando a tus hijos donde puedas. Y mira nada más cómo sufren. Y tú, sí, segura, qué planes, ni qué planes, andar de reventón con tu marido. O sea, yo entiendo porque a mí todas esas cosas me las dijeron. Pero créeme que vale la pena que hagas un sacrificio de dejarlos por un tiempo. No solos, porque van a estar con su mamá, con tu mamá, con... no sé. A veces es imposible, y es verdad, como dijera Luis Costa, que la mamá tiene que quedarse cuando el niño está enfermo, es cierto. O sea, no siempre vas a ir con él a todas partes. Pero tienes que estar dispuesto a pagar el precio ahorita. Y no te fijes, no te enfoques en el precio, más bien enfócate en el premio, lo que vas a recibir a cambio. Yo te voy a decir, espero no llorar, porque soy bien chillona, y no me quiero emocionar mucho, pero en esta Navidad fue muy significativa para nosotros. Nuestras hijas nos escribieron unas cartas. Unas cartas que yo sé que cualquiera de los papás que están aquí, todo el dinero del mundo no paga el sentimiento que mis hijas expresaron en estas cartas. Espero podérselas leer. Afuera pone muchos mensajitos y corazoncitos y le pone, los quiero, échenle ganas, estoy orgullosa de ustedes, no tengo palabras para decirles lo agradecida que estoy. Y la carta dice así: queridos papis, querida mamita, quiero que sepan que los quiero muchísimo, que por medio de esta cartita les quiero decir que son lo máximo. Que aunque no estén mucho tiempo conmigo, yo sé que también ustedes me quieren. Y quiero también que sepan que sin ustedes no sería lo que soy. Quiero agradecerles por tantas cosas que me han dado y no he tenido la oportunidad de agradecérselos. Yo sé que si no me hubieran apoyado, no sería tan feliz como soy. Mami, yo quisiera agradecerte en el alma por toda la paciencia que has tenido conmigo, al ayudarme a estudiar cuando no entendía algo. También nos has corregido tantas veces y ahora entiendo que lo hacías con la intención de decirnos que estaba mal, y ahora quiero que tú me perdones por tantas veces que te desobedecí cuando tenía flojera de hacer algo. A veces recuerdo aquella vez en que se cayó mi hermanito. Fue la primera vez que me pegaste. Perdóname por haber creído que solo por eso ya no me querías. Y ahora veo que aquella vez que me pegaste era porque estabas muy nerviosa al ver que mi hermanito se ponía mal. Y cómo en ese momento te descontrolaste. No encontraste otra forma de corregirme más que pegándome. Gracias por ser tan buena madre y responsable. Papi, gracias por darme a conocer todo lo necesario para el éxito. Estoy muy orgullosa de tu trabajo y en especial de ti, que sacrificas casi todos los días para ir con tus downlines. Entiendo que lo haces con la intención de que en un futuro podamos estar mucho tiempo juntos. Yo sé que conoces bien lo que quiero y luchas por conseguir poco a poco todos nuestros sueños, como aquel día en el que dijiste que iba a ir a clase de tenis con Elizabeth Salinas. Me sentí como tú cuando subiste por primera vez al stage. ¿Verdad que se siente padrísimo? Yo sé que le estás echando ganas en tu negocio y gracias por hacer todo este esfuerzo por nosotros. Quisiera que se repitieran muchos viajes como el de Orlando. Yo sé que juntos en armonía y como equipo lo vamos a conseguir. Besos de su hija que los quiere muchísimo. Sandy. Yo el día que leí esa carta, ustedes saben cómo soy de chillona, yo me quería morir. Porque en esa carta mi hija expresa lo que realmente siente por sus papás, que está muy orgullosa de nosotros, para que vean que sus hijos, lejos de reprocharles que no estén con ellos, les van a agradecer todo lo que hagan por su futuro. Y esta carta la escribió mi otra hija. Dice: papis, son mi ejemplo a seguir. Había estado buscando la oportunidad de agradecerles tantas cosas que me han dado. Son lo máximo, los quiero con toda mi alma. Yo sé que van a estar a mi lado cuando volteen el camino a buscar apoyo. Mami, gracias por tu comprensión. Papi, gracias por enseñarme a conseguir las llaves para abrir la puerta del éxito. Échenle muchísimas ganas. Los adora, Chantal. Y ya para terminar, la chillona, les digo, nunca se den la oportunidad de abandonar este negocio. Yo te voy a decir una cosa, abandonar es bien fácil. Casi todo mundo abandona. Una vez que tú abandonas la primera vez, es bien fácil que abandones una segunda, una tercera, y que se haga un hábito el abandonar y el ser fracasado. No te des, no te permitas ese lujo de salirte, porque has echado a volar los sueños de tus hijos. Y no creo que quieras vivir con la conciencia tan tranquila de regresar a tu casa y decir a tus hijos: es que a mí todo el mundo me dice que no, olvídense de todo aquello que les prometí. Sería algo bien duro. Yo para terminar les quiero contar la historia de un muchacho que era jugador de fútbol americano. Y su entrenador se llamaba Lou. Un día el rector de la universidad llegó al campo y le dijo al entrenador: oye, ¿tú conoces a un muchacho que se llama David? Sí, sí, ¿qué pasa con él? Dice: es que mira, me acaban de avisar que su padre falleció y tú tienes mucho más contacto con él. Me gustaría que tú seas quien le diga esa noticia. Pues el entrenador, muy triste, se acerca al muchacho y lo abraza y te voy a tener que decir algo que pues que es muy duro para ti, pero quiero que lo tomes con paciencia y con serenidad. Y le dice lo del papá y le dice: tómate una semana, no vengas a entrenar, pues para que te recuperes y nos vemos en una semana. El muchacho se fue, pero al siguiente día ellos tenían el partido de campeonato y el muchacho llegó. Pero este muchacho nunca había jugado. Iba a todos los entrenamientos, pero el rector le decía al entrenador: ¿pero por qué él nunca juega? Bueno, porque él siente miedo. O sea, él nunca se ha decidido a jugar. Yo me imagino, porque cada vez que lo quiero poner, está tan entusiasmado practicando que cuando va a jugar, no, pues que entre otro por mí, ¿no? Entonces, al otro día llegó el muchacho temprano, se cambió y empezó a hacer calentamiento y le dijo: pero, o sea, llegó llorando y le dijo: entrenador, quiero que me des la oportunidad de jugar esta vez. Oye, pero nunca has jugado. Por favor, dame la oportunidad de jugar esta vez. Mira, es que es muy importante ese partido. Y empezó a llorar el muchacho. Dijo: por favor, déjame jugar, no te voy a defraudar. Perfecto. Se dijo: bueno, que dé la patada. Y pues, que ya como que, ¡ah, jugó, ¿no? Y ya pues, lo sacamos. Pero no. Regresó la patada. Anotó. Hizo hazaña tras hazaña. Y el partido lo ganaron porque este muchacho anotó 20,000 goles. Y entonces, el entrenador estaba, o sea, imagínense, ¿no? Porque abierto, o sea, ¿qué onda con este muchacho? Se le hace que le dice: óyeme, no lo puedo creer, o sea, nunca te había visto jugar. O sea, ¿cuánto tiempo te desperdicié en la banca? O sea, estaba, pero, ¿qué te pasó? ¿Cómo es que te decidiste a jugar? El muchacho le dijo: usted no conocía a mi padre, ¿verdad? Le dijo: no. Bueno, mi padre era ciego. Y sea la primera vez que él me podía ver jugar. Mi papá siempre creyó en mí. Y siempre sabía que yo lo podía hacer. Yo te digo con esta reflexión: hay alguien que siempre cree en ti, que lo puedes hacer. Y es el momento de demostrar de qué estás hecho. Dios cree en ti. Te dotó de talentos para hacer algo grande en la vida. Lucha por conseguir tus sueños, porque el premio es grande. Los quiero mucho y los dejo con el hombre que más amo en mi vida y el que me ha ayudado a cambiar tanto. Sergio Rivera. Y es muy natural que las personas pues seamos escépticos, ¿no? Es muy normal, es muy normal. Yo sé que en esta audiencia hay mucha gente de diferentes tipos, ¿no? Hay el tipo que nomás vino por acompañar a la esposa, porque el negocio es de la esposa y eso, entonces voy a hablar de eso. Hay el tipo que viene, pero que está juzgando todo. Sí, globo, el color es para que yo, la gente, se entusiasme. Seguramente esto tiene algo aquí, o sea, para manipular a las personas. O sea, hay de todo, ¿no? Yo entiendo todo eso muy bien. Yo era uno de esos escépticos, pero la otra vez, y lo uso en mis opens muchas veces, oía yo el chiste este de Pepito, ¿no? El cuento. Total, que Pepito un día llega a su casa y le dice a sus papás, ¿qué creen que aprendí en la escuela hoy? Y dice, ¿qué aprendiste, Pepito? Le dice el papá es arquitecto, ¿no? Y entonces Pepito le dice, hoy me enseñaron cómo fue que Moisés sacó a los israelitas de Egipto. Y entonces el papá, pues, contento, y entonces, a ver, Pepito, dime cómo fue, o sea, cuéntame, ¿no? Papá interesado, tú sabes cómo es. Y entonces Pepito lo voltea a ver, mueve la cabeza y entonces le dice, mira, papá, estuvo así. Llegaron a un lugar, el Mar Rojo, y en ese momento empezó a preguntar Moisés, ¿cuántos arquitectos tenemos? Levantaron la mano algunos, hicieron unos planos, construyeron un puente entre todo el mundo, y finalmente la gente pudo cruzar el Mar Rojo. Y entonces el papá le dice, ¡ay, Pepito, por favor! O sea, ¿quién te va a creer eso? Y dice Pepito, lo sabía. Dice, papá, si tú no me puedes creer eso, si yo te contara lo que realmente pasó, nunca me creerías. Y eso, óyeme, el ser humano es escéptico, ¿no? Te pueden presentar este negocio, te pueden dar toda la evidencia que tú quieras, pero siempre habrá el que no crea. ¿Está bien? Está bien. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Yo tengo preparada para ti una información que espero te sirva mucho. Es muy a mi estilo porque te voy a presentar unas gráficas que te pueden ayudar a tratar de saber qué necesitas tú tener, qué necesitas hacer para tener un gran éxito en este negocio. Yo espero que la mayoría de las personas que está aquí haya empezado su negocio o lo quiera empezar porque quiere tener un gran éxito en el negocio. Así que lo primero que tú tienes que hacer para tener un gran éxito en un negocio de multinivel network marketing como este es estar realmente interesado en los resultados que te pueda traer. Eso es lo primero que tú necesitas hacer. En los planes yo comúnmente digo, yo sé que el negocio no te interesa, pero te interesaría tener la casa, yo sé que el negocio no te interesa, pero te interesaría el tiempo con las familias, o algún día un hijo que pueda escribir una carta como la que nuestros hijos nos escribieron a nosotros, no sé. Pero tienes que estar interesado, primero y antes que nada, en los resultados que a través de un negocio grande de multinivel tú podrías tener, antes que otra cosa. Ya Charo habló bastante de eso. Te voy a decir que la segunda cosa que tú necesitas para tener un negocio grande como este es trabajar inteligentemente este negocio. O sea, entender claramente de qué va a depender que tú tengas éxito. Y eso es precisamente lo que te quiero decir hoy. Mira, existe una dependencia entre los ingresos que tú tengas en este negocio, el dinero que tú quieres obtener, no porque el dinero te vaya a traer la felicidad, eso lo tenemos que tener bien claro todos. El hecho de que tú llegues a diamante no te va a hacer feliz, sino simplemente para quitarte un problema de encima que mucha gente tiene, ¿no? Que es la cuestión económica. Así que el ingreso en este negocio depende de la cantidad de producto que tú muevas. Cantidad de productos y servicios que tu negocio mueva. Tengo que hacer una aclaración, que es la primera que debes anotar. Tienen que ser productos de Amway. O sea, vamos con frijolitos, ¿no? Vamos explicando todo esto. Tienen que ser un movimiento de productos de Amway. No vale que sean Amway de alguna otra compañía si quieres tener éxito en esto. Ahora bien, tú vas a encontrar que el ingreso que tú tienes del negocio, cuando empieza el negocio, pues normalmente no hay ingreso. Es más, de hecho tienes que pagar una cierta cantidad y hacer una cierta inversión para tú entonces tener un negocio, ¿verdad? Para empezar. Ahora bien, tú vas a observar que a medida que tú empiezas a aumentar el movimiento de productos y servicios, el ingreso también aumenta. Eso es algo que tiene que ser, es decir, el ingreso que tú tengas es una función del movimiento de productos que tenga tu negocio. Pero eso de hecho pasa en todos los negocios, incluso los tradicionales también. Tú sabes que un negocio que mueva muchos productos y servicios podrá tener más potencial de ingreso, igual que en este. Lo que pasa es que la gente parece no haberse dado cuenta de eso. Y entonces la gente piensa que con el hecho de haber comprado un kit, tiene que esperarse de 2 a 5 años, que fue lo que le dijeron, y va a ser millonario. Entonces vámonos poniendo claros. Vamos aclarando las cosas. Para que tú algún día aspires a ser económicamente independiente o a tener un ingreso bastante grande, tu negocio tiene que mover productos y servicios. Muchos. Muchos. Esa es la primera gráfica que yo quiero que ustedes memoricen. De manera entonces que tú estás interesado en mover productos y servicios, ¿no? ¡Oh! De manera que estás interesado en eso. Pues ahí tienes tú entonces la siguiente gráfica, muy interesante, en la cual dice, el movimiento de productos en tu negocio, ¿qué es lo que te va a dar a ti esa liquidez, que te va a proporcionar ese ingreso? Se comporta de una manera bien extraña respecto al tiempo. Porque sabes una cosa, realmente el tiempo, este eje es como si fuera sobre una banda, o sea que este va caminando aunque tú no quieras. Bien interesante. Fíjate qué pasa. Todo mundo empieza el negocio comprando un kit, como yo ya dije, de manera que el movimiento de productos cuando tú empiezas el negocio, pues no hay, ¿verdad? No hay movimiento de productos. Te digo que el tiempo comienza a caminar. Y ahora tenemos de varias opciones. Fíjate nomás lo que yo he observado en estos últimos 2 años y medio. Ahí te va, a ver si alguno te suena familiar. Por ahí tenemos al que compra o le regala un bonito kit a alguien como adorno para su closet. Ese es el primero, ese es bellísimo. Alguien compra un kit y le parece que dentro del closet quedaría bastante bien y va y lo mete ahí. Se olvida. Obviamente ese tipo nunca tuvo ningún movimiento de productos, por lo tanto pues no tiene negocio, ¿verdad? Es más, hasta le da pena decir que está en Amway. Entonces, al paso del tiempo, oye, ¿tú estás en Amway? No, yo no. Por favor, yo soy ingeniero. Oye, pero es que me dijo tu esposa, a lo mejor ella ha entrado, pero yo, o sea, la verdad no sé. Ese es un tipo, pues bastante común, ¿verdad? Ahí te va otro. Otro caso es aquel que compra un kit y decide que acaba de ingresar al club social de Amway. Es un tipo que asiste normalmente a todos lados. Claro, siempre va sin invitados a los opens. Además es crítico especializado de los cassettes. Este no me gustó. Este no me hizo reír. Todos dicen lo mismo. Es crítico especializado de los cassettes. Es el típico que te pregunta, oye, ¿quién va a estar de variedad en la convención? Clásico. Este es miembro del club social de Amway. Para él, esto es un club social. ¿Sabes qué es lo que pasa? Normalmente tampoco tiene ningún movimiento de productos y tampoco tiene negocio. Hay un tercero. Este es el llamerito. ¿Lo ves? La semana que entra empiezo. Y ahora sí. No más pasando Navidad, no. Ahora sí. O sea, agárrate. Ahora sí voy a invitar gente. ¿Les suena familiar? También el del negocio de la esposa. Ustedes saben que ese es, pero buenísimo. Es el negocio de mi esposa. Yo no haría un negocio de jabones. Qué bonito se oye eso, hermano. O el del esposo igual, ¿no? Eso lo hace mi esposo. Tenemos el de... Oye, aquí ya todos saben. Ya empecé a hacerlo, pero aquí ya todo el mundo está. Todo el mundo sabe, aquí no se puede. En los demás, dime un lugar donde no haya entrado Amboy todavía para ir a ver si puedo hacer el negocio allá. Clásico, ¿no? Señores, entiendan una cosa, entiéndanla bien. El negocio no depende del lugar, depende de la persona. Depende de la persona. No importa dónde. Nosotros hemos dado estos seminarios en Panamá, dimos dos. Panamá es un país que tiene 2 millones de habitantes, todo el país. La ciudad capital a lo mejor tiene 600 o 700 mil habitantes. Tiene 8 años o 9 el negocio allá. Y hay perlas, esmeraldas y de todo, y directos cada mes y todo el rollo. Señores, aquí tenemos 90 millones de habitantes. Tú imagínate un panameño llegando aquí a México. ¡Óyeme! ¡A Guadalajara! Señores, no depende del lugar, depende de la persona. Ahí va otro. A ver si este también le suena familiar. Este que tiene un equipo de vendedores, yo le voy a entrar. Pero eso de la terapia a mí no me interesa. Eso de los casetitos, eso. Yo tengo un equipo de vendedores que con estos la hago y me hago diamante en 6 meses. No les ha tocado ese desgraciado. Hay también el analítico. Bueno, yo ya hice un análisis matemático y me acabo de dar cuenta que en unos cuantos años esto se va a saturar. Esto, híjole, es que la verdad, se va a saturar. Yo sé que ustedes han oído eso, no sé si lo conté en el cassette pasado o no, pero a mí me da tanta risa porque yo les digo a toda esta gente, sí se va a saturar, entonces tú le vas a entrar, me dice que no. Pues entonces no se va a saturar, hermano. Pues, normalmente es el mismo tipo que te dice eso, ¿no? Este analítico normalmente está viendo todo. Dice, óyeme, todo mundo se besa aquí. Hay muchos abrazos, no puede ser. Dice, esto se me hace que es como una secta. ¿No han dicho eso? Híjole. Bueno, nosotros a las personas que vienen por primera vez les queremos decir que respetamos la ideología de todo el mundo. No estamos tratando de inculcar ningún tipo. Lo quiero aclarar, ¿no? Digo, no vayan a pensar algo. Este analítico es que él dice, a ver. Dicen que se ganó el premio de las Naciones Unidas a no sé qué. A ver, enséñame la medalla. Yo hasta que no vea el acta de nacimiento de Rich DeVos. Bueno. También está el nacionalista. Esos gringos ya nos vienen a invadir. Nosotros somos mexicanos. ¿Qué va a pasar con la economía mexicana? Con los pobres fabricantes mexicanos. ¿No les ha pasado ese? Pues nada. Bienvenidos al siglo XX. Y al siglo XXI. Bienvenidos a la libre empresa, señores. Igualdad de oportunidades. Aunque no haya igualdad de resultados. La libre empresa, ¿no? Muy bien. Tienes también aquella estrella fugaz. Entró un día y al día siguiente se salió. ¿No les ha pasado ese? Entusiasmadísimo y no sé qué. Y al día siguiente llega y no, ya no quiero ver nada. No, luego te digo, luego te veo. Te ven como si estuvieras apestado, no sé qué. ¿No les ha pasado esa estrella fugaz? Es bueno también. El mártir. Si tan solo yo fuera frontal de Dexter. Si mi offline me diera más planes. Híjole. Oye, ese Martín, de veras que es increíble. ¿Se lo encuentran también aquí? ¡Qué bárbaro! Mi offline no me apoya. Es que no hay pizarras. Bueno, también el que no quiere ser rico, ¿no? Ya después de analizarlo dice, lo he pensado seriamente y yo no quiero ser rico. No soy materialista. ¿También ya se encontraron a ese? Bueno, si no se los han encontrado, ahí están esperándolos, ¿eh? O sea, cuando empiecen a dar sus planes... Cuando empiecen a dar sus planes, todos esos estarán algún día en la sala de tu casa. Todos esos. Y algunos otros que luego, bueno, ya te los encontrarás tú. Sin embargo, señores, obviamente en esta gráfica, ninguna de esas personas nunca tuvo un negocio. Yo no estoy de acuerdo, y que me perdonen todas las personas que lo dicen, con aquel que dice que cada uno de ustedes es dueño de su propio negocio. Yo digo que cada uno de ustedes es dueño de su propio kit. Pero eso no quiere decir que ya tengas un negocio. Entiéndelo muy claro, para que tú tengas un negocio tiene que estar moviendo productos y servicios. Eso no es un kit, ¿entiendes? Tú tienes para algún día aspirar a tener un negocio grande, algún día tener un ingreso grande, tienes que dejar de ser de los que tienen un kit y ser de los que tienen un negocio. Tienes que tener un negocio. Ahora bien, tradicionalmente el movimiento de productos contra el tiempo, pues es una curva, es una gráfica que también debía comportarse directamente proporcional. Es decir, tradicionalmente en un negocio sano, técnicamente, a medida que va pasando el tiempo, tú tendrías que mover cada vez más productos y servicios en un negocio sano. En el negocio de las ventas, por ejemplo, ellos tratan de mantener una línea ascendente, lo que pasa es que aquí la puse media curva, pero una línea ascendente que normalmente tiene variaciones. O sea, en un negocio de ventas normalmente tú tienes una situación como esta, con una tendencia ascendente, con una pendiente ascendente. Porque ellos, su negocio depende de temporadas, depende de una serie de cosas típicas del mercado que a veces no están dentro de tu control. Sin embargo, señores, bienvenidos al sistema de mercadeo múltiple Network Marketing. En este tipo de negocios tú vas a encontrar que la curva para negocios grandes cambia. Y es debe ser una cosa como esta que te voy a tratar de pintar aquí. Tu negocio comienza, como los negocios tradicionales, con una pendiente bastante pequeña, pero de pronto hace una cosa así. De pronto te empiezas a dar cuenta que se dispara. Esto que está aquí, que es lo que todo mundo queremos alcanzar, este punto en el cual dispara la curva de movimiento de productos, se obtiene por una cosa llamada principio de la multiplicación de esfuerzos. Principio de la multiplicación de esfuerzos. Y esa multiplicación de esfuerzos se logra en un sistema de mercadeo por redes o network marketing, en donde cada vez más nuevos y nuevos socios, nuevos y nuevos negocios se van uniendo. Son independientes, pero están unidos entre sí formando redes de mercadeo. El movimiento de productos en una red de mercadeo pasa de duplicación a multiplicación. Y cuando pasa de duplicación a multiplicación tienes eso. Eso es lo que todo mundo queremos generar. Sin embargo, tú no puedes contactar a una persona y decirle, oye, ¿estarías interesado en tener un negocio y llegar al punto de multiplicación de una gráfica? ¿Qué te va a decir? Mira, la verdad no me interesa. Pero ¿qué tal si le dices, oye, ¿te gustaría tener un negocio en el cual te puedes comprar una casa nueva? Obviamente te va a decir que sí. Por eso tú siempre estás buscando la razón en las personas, que es lo más importante. Pero el objetivo de un negocio grande, de multinivel, es llegar a un momento en el cual tú puedas alcanzar eso. Las demás personas, todos los demás que puse al principio, todos los ejemplos que estuvimos revisando, y que a todos nos dieron risa porque sabemos que algunos inclusive están aquí, ese negocio siempre estará aquí. Ese negocio siempre estará en cero. A medida que va pasando el tiempo, nunca tuvo un movimiento de productos. Por lo tanto, nunca tuvo un negocio. Siempre fue más dueño de un kit. Y es el típico que te dice, oye, ¿qué pasó? ¿No que de 3 a 6 meses me iba a ser directo? ¿Qué pasó? Hermano, es que no es por antigüedad. Hay que trabajar. Le digo a la gente, toda esa gente que te dije antes es la típica que dice, no funcionó. A mí cualquiera que viene y me dice, es que yo ya estuve en eso y no funcionó. Yo le digo siempre, oye, el negocio de Amway que tú hiciste no funcionó, no. ¿Cuánto movimiento tenías en productos y servicios mensualmente? ¿Ah, que había que mover productos y servicios? Obviamente tu negocio no funcionó. Nunca tuviste un negocio. Nunca moviste un producto. Nunca moviste productos y servicios. No tienes ingreso. De manera, señores, que enfóquense en que su negocio tiene...